In this first recording, a little boy, who might be 4 or 6, has just discovered that the neighbor's dog has given birth to a litter of puppies. Out of this natural situation arises the first question usual in all sex instruction. Where do babies come from? En capítulos anteriores, yo estoy cansado y maleduca mucho el tanto porno gratuito en internet. Totalmente, sí, sí. Pues porque a la que te ves 3 horas, que no lo he hecho nunca, pero a la que te ves 3 horas de porno, no esperas. Que dices, pero solo me traes una pizza. Pero, y ya está. Además, ya los vídeos empiezan ya a piñón. Sí, claro. sí. Pues no, mal atajo. No es lo mismo, sí. Es una mala educación. A ver, espera, yo voy a hacer una pregunta aquí. Voy a hacer una pregunta a la audiencia. A ver, vosotros cuando veis una peli porno, o sea, os veis todos los preámbulos o vais directos al tajo? ¿Pasáis 10 minutos a lo sumo? Bueno, también sí. Vas al tajo. Sí. FF. Ahora, pa. Ahora, pa. No, hombre, ¿para qué? Bueno, no sé. Bueno, sí. Yo, esto me lo ha contado un amigo que lo hace él. Ya. Yo tengo un amigo que se zurría la banana a 45 minutos. Y yo pensaba, pero tío, o sea, al final, ¿qué? Mini Babibel. O sea. Cucu. City way, outside of that. We my little friend. I'm in the night. I want to cultivate. Cucu. He's got me at his heart. Hola amigos y amigas de Postpocotronic. Ha llegado el final del año y como siempre en Postpocotronic pues haremos una lista de lo mejor del año o sin lista, pero hablaremos de lo mejor del 2009, que ya está a punto de acabar. Los mejores momentos. Nuestros mejores momentos. O sea, aquí criterio hay poco. El nuestro. Qué frío hace. Y yo no habléis muy rápido, que ya sabéis cómo estoy. Me va a costar seguir el ritmo hoy. Es. Ay. Cristian Fracaso Len. Fin de semana post Primavera Club. O sea, Primavera Club, ahora estamos en el post. Fin de semana ha sido primavera, ahora post. Estás en el post. Después. Pocotronic. Después, Pocotronic. Pues eso, ¿has visto que estoy dando todo el rato la canción para atrás? Sí, está muy bien eso. Como no la hemos escuchado a veces. Es un recurso. Como es nueva, ¿sabes? Pues lo dicho, lo mejor del año. Y vamos a empezar con lo mejor del año para Antón. Bueno, empezamos ya con el número 1 de mi lista, que es My Girls, porque así lo has querido tú, Cristian. Porque bueno, es que es My Girls de Animal Collective, para mí ya. Lo escuché en enero, la primera semana de enero, y ya, el momento que lo escuché, ya dije, esta va a ser la mejor canción del año, ya lo tengo decidido. Y es más, el día que lo decidí, me vi a mí mismo bailando solo por el medio de las calles de la Floresta, paseando un perro a las 12 de la noche y pegando botes con esta canción. No la habías escuchado antes. No, la primera vez que la escuché y dije, este es el tema. Después es verdad que hemos tenido mucho tiempo para escucharla. Ha sido. Y tampoco ha perdido tanto, ¿eh? No. No, pero no, bueno, no, claro, no, es el disco del año con diferencia. Por eso, empezamos con ello ya, porque así no lo quitamos de encima. Ya y total, está. Si la peña ya lo sabe, hemos dicho, pues ya está. Pues sí, eso. Sí. Después de esto hay muchas cosas mucho más interesantes, ¿eh? No, después de esto lo demás es una mierda. Está claro. Qué va. Tuyo. Me rehuele el chocho. Thank you. Qué cosa. Qué cosa más fina. Oye, yo sin más dilación voy a poner un otro tema directamente y ya está. Vale. Sí, porque es que no hay mucha discusión al respecto. La Anima Collective, la verdad. La vuelta de Tortoise, yo la estaba esperando. No es su mejor disco, ni mucho menos, pero para mí siempre va a estar entre los mejores. Y como Antón ya me ha quitado Anima Collective, y no la ha quitado todo porque es normal. Tortoise, Prepare Your Coffin, que sí, se pegaron un pedazo de concierto en el Palo de la Música Catalana, que se me pusieron los pelos del culo erizados. Pese a todo, en el Palau se continúan haciendo conciertos de calidad, ¿eh? Pese a todo. Claro. ¿Dinero no le falta? No, eso no. Nada digo. Tortoise, Prepare Your Coffin. Coffin, Coffin. Con poca azúcar. Mira, todo. Esto es un discazo también de este año, San Vincent. Actor, pedazo de disco, sí. Súbeme el micro, please. Vaya, como... Ay. Con eléctrica de arma, ¿eh? Esto era de loco en valla, ¿no hemos ahora, dicho? Ahora. Ay. Pues eso, ahí estábamos, Tortoise. Qué grupazo, por favor, y qué directazo en el Palo de la Música, que en un sitio incomparable, marco incomparable. Unos ladrones incomparables. Ladrones también. Incomparables también. Por ahí... David, ¿qué pasa? ¿Qué, este año cómo ha sido? Vamos a hacer una valoración después del año. Del año. Después del año, de así en general, 2009. Vale, venga. Le voy dando a las meninges. Yo la verdad es que, pues pensando en esto, pues casi que más me quedo con conciertos que con discos. Porque lo que vamos a escuchar en breve es de un disco de finales, me parece, del 2008. Y que los pude ver en... Pero de hecho grabado en el 2007. Ya, bueno, sí, claro. Bueno. No, sí, claro. Y el tío nació hace 25 años, claro. O 28, lo que sea. Sí, sí, hizo la comunión cuando tenía 12 años. Después de los dolores. ¿Qué es el tiempo? ¿Qué es el tiempo? Claro. Pues nada, este disco en concreto para mí fue uno de los discazos en general del 2008, que es Nudo Zurdo, de Sintética. Y la verdad es que los pude ver en directo en el CCCB. Pues no sé si sería enero o febrero o por ahí, para el festivalillo este MP7, no sé qué pollas. Y Ese. Y la verdad es que iba pensando, pues a ver qué tal, porque justo los había visto en los directos estos de Radio 3 y no me molaron un pimiento, pero tengo que destacar. El concierto que hicieron Nudo Zurdo, esta banda de Madrid, en el CCCB, porque fue espectacular, espectacular. Yo los vi en el FIB y, cosa que no suele ser normal, a las 6 de la tarde estaba la carpa llena. O sea, había mucha expectación y se pegaron un conciertaco muy, muy, muy intenso. Yo también los vi ahí contigo, David. Sí, tío. Yo también estaba ahí. Y estábamos hablando, este hombre no llega a los 30 años. Tiene un deje que realmente el cantante, pues, bueno, curioso. El Hijo de Dios, ¿no? El Hijo de Dios y estas cosas, sí. No vamos a escuchar El Hijo de Dios, vamos a escuchar el tema con el que abre, que me parece un mega zurriagazo. Mil espejos. Ahí está. Y eso destacamos como concierto, una manera buena de empezar el año. No te digo, no sé si sería enero, febrero o por ahí. Me decía, va, no tanto frío como hoy, pero más o menos. Melocotonazo. Totalmente. Ahí vamos. Thank you. eso era un juego, cuando el juego era matar, cuando era muy sencillo y podías distinguir, cuando en tu cuerpo había nidos que yo podía destruir, cuando intuías algo sucio e imposible de explicar, cuando tus ojos preguntaban ¿estamos? ¿Dónde queríamos estar? Temazo. Así empieza la película, yo creo, más divertida del año. Pues es Bruno, Sacha Baron Cohen ahí en toda su plenitud. Una peli que igual no es la más buena del año, pero desde luego es la con la que más me reí. No, y mejor banda sonora quizá tampoco tenga. Tampoco, pero es que es la risa, os lo digo. Por cierto, ir a verla. Timo del año, claramente Spanish Movie. O sea, es un chusco total. Es un chusquerillo, sí. Sí, es un chusco. Tiene total. Pinta de chuzo, sí, sí. Y bueno, encima, tenía y encima, mucha pinta. Y encima no sale chiquito a la calzada, hasta no, el final, hasta los títulos de crédito. Madre. Oh, me encanta. Dale, dale, dale el momentazo. The Patriot Town. The Patriot Town. Wow. The Patriot Town. The El Pon. Bueno, buenísimo. Nada, yo simplemente quería hacer este comentario porque a nivel de cine este año no he estado muy enchufado, no he estado muy metido en el asunto, pero sí que he podido ir a ver algunas peliculillas y de todas, Bruno me parece la más recomendable. Casi lo mejor este que con tu gusto cinematográfico no te gastes 7 euros. Hombre, yo te digo una cosa, yo no voy al Verdi como tú, ¿sabes? Yo voy a ver pelis de calidad, ¿sabes? Yo es que yo si no aplaudo con los así, chascando los dedos, no me mola. Yo tengo claro que la peli del año ha sido Malditos Bastardos, pero bueno, también era algo, es facilón, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo, pues... yo no sé, ahora que estamos aquí hablando de cine, yo si no oigo ahí el olor a como a palomitas, ¿sabes? Y ahí la gente sorbiendo Coca-Cola, claro, si ¿sabes? No, si no oyes el olor a palomitas... Eso no es cine, eso no es cine. Si para ver una peli de arte y ensayo, yo qué sé, ¿sabes? O sea, no te metas en un cine, ¿sabes? Quédate en casa, tío, ahí... Deja de por culo. Deja de por culo. Aprovecha los efectos especiales, ¿no? Claro. Exacto. El Dolby Surround. ¿Qué es un Dolby Surround? Para ver personas. ¿Para qué lo quieres? ¿Qué? ¿Eh? Inman vale. Bergman. El caso de Bruno es un caso muy... Claro. Claro. Efectos especiales que te cagas. Ya te digo. No tenéis ni puta idea. ¿Qué pasa? Bueno, maldito bastardo. Que vamos a escuchar un tema de... chungo, tío. Dale, dale. Perdón. Ya está. Así empieza la peli, es que, bueno, yo lo digo, no la perdáis, ya está. Esa es mi recomendación. Hay quien puede odiar a Sacha Baron Cohen. Yo lo odiaba un poco, ahora ya no. Ahora ya se ha convertido en mi héroe. En el héroe de la década. Bien. Ya está, hasta bien. Aquí, hasta aquí. Y vamos ahora con otro momento musical de este año 2009 que también sucedió en el Palau de la Música y fue hace un mes y medio aproximadamente y fue el concierto de Kings of Convenience. A 50 napos la entrada. Madre mía. Oh my god. ¿Qué? Oh my god. De los cuadres, el millet se quedó 45, ¿no? El millet 52. Sí, porque se puso como técnico. Exacto. Cobró. Bueno, yo es que he hecho el booking y lo demás. Claro. Exactamente. Nada, yo debo decir que Kings of Convenience no es un grupo. Bueno, no eran un grupo de mi devoción. O sea, no los amaba ni me daban igual, de hecho. Y ahora tengo que decir que me gustan bastante después de ver el concierto que se pegaron. Son una gente maja, ¿sabes? Sencillos, humildes, que es una palabra que siempre me ha gustado mucho. Es una persona humilde. Esta gente que se va a buscar el pan. Que sea buscarse el pan. No, está muy bien. Hicieron un concierto muy digno, me lo pasé muy bien. Me fui de buen rollito, ¿sabes? Pensé, joder, qué bonito es todo, qué guay, ¿sabes? Y eso yo creo que es impagable, ¿no? Y por eso lo cuento entre mis momentos musicales. Y además presentaban dijo que seguro que está entre los mejores del año, Declaration of Dependence. Sí, declaración de dependencia. ¿Cómo son, qué juego de palabras, Hay que ser sueco para tener Vamos a escuchar Boat Behind, que es un tema así muy delicadito, muy bien hecho, muy todo muy bien entrenadito y que me gusta mucho para esos domingos en los que no hace falta que escuches la música, aunque la tengas de fondo. Several years of separation, moving on, moving around. They would spend this time chasing the other's tail. Bien va esta musiquilla para los fines de semana que han sido duros, Vaya, vaya, vaya. Y los días lluviosos, como exacto. Hoy. Exacto. Y los domingos ahí de café y churros. Otro disco que estaba pensado para ser uno de los mejores del 2009. Bueno, ¿pensado por quién? O sea, pensado. Está llamado a ser. Está pensado. Coño, no puedo hablar. Voy a hacer un disco que será de lo mejor. Va a ser lo mejor. ¿Por qué? Está porque lo he pensado. Pensaba, mira, va, lo voy a hacer bien. Ay, dime, ¿qué? Hombre, yo estudio, suelo hacer las cosas bien. Quizá no está a la altura del Hotel Foxtrot o de A Ghost Is Born, porque son putas obras maestras, pero este es un disco que está bien. Estamos escuchando Wilco así de fondo. Disco homónimo, ¿no? Todos los respetos desde aquí a... Un saludo a los homónimos del mundo. Ahí. Exacto. Tampoco tienen culpa ellos de ser como son. Ninguna. ¿Eh? La falta de imaginación, pues ¿qué le vamos a hacer? Es un qué. Pues eso, estamos escuchando I'll Fight, de Wilco, que es un tema, yo creo que es un disco más todo lo pop que se han podido permitir Wilco sin perder el sonido Wilco. No sé si me explico. Te explicas perfectamente, yo me he quedado de piedra, tío. Ah, es que sí. Ay, si es que, ¿para qué quieren más? Ya está, total, pa mojar magdalena. I'll go for you, I'll fight for you, I'll kill for you, I will. Steady in your hand, you'll sing to yourself the rising, falling melody that you could never read without the choir's lead. Still alone and lost indeed, and your soul will not be free. I will go in the wild waters, I'll wait. Now we'll know without remorse or regret the fairness of our trade. For you to live, I took your place, a deal was made, and I was paid. And the gold, as I was told, was a place where my body could be laid. Steal your life and die old in better homes, surrounded by your peers, without suffering or fear. Grandchildren far and near, and none will shed a tear for the love no longer here. Quiero ir al cole. Hola, soy Jim Morrison, un poeta americano. Yo dije aquello de yo soy el rey lagarto, yo parto y reparto. ¿Y sabéis qué? Que no me llevé la mejor parte. Y me han dicho que os diga que me gusta muchísimo Post-Pocotronic, porque se puede escuchar desde la bañera. Esto es Pespequetran. Ya después, si eso, hablamos del tema, ¿eh? O sea, me parece una cosa brutal. Dale. El surf solar de Fuck Buttons. Fuck Buttons. Buttons y su Tarot Sport, otro de los discos que van a estar por ahí arriba en las listas. De lo seguro. Mejor, no, ese seguro. Tema abrasivo o épico. De unido. Los putos Fat Buttons. Temazo. Grande, grande. Se han tirado más a la pista de baile, ¿eh? Sí, se han tirado. Clarísimamente. Pero bueno, también es porque es lo que tira. Sí, Ruidaco y bombo. O sea, es que es, yo creo que es lo peta. Ahora mismo es lo que peta. Claro. Sí, lo que sí, te piden sí. Los chavales. La chavalada está ahí que... Ay, para Reyes lo piden. Dame Ruidaco. Para Reyes, dame bombo y... Ruidaco de Mattel. Quiero la muñeca la que se mea y... Y que hace Ruidaco. Y que grita. Mientras se corta las venas y escupe sangre. Eso es lo mejor. Papá, ponme eso. ¿Qué pasa? Lo mejor de 2009, otro directazo. Otro directazo, totalmente. Otro directazo junto con la recuperación, a mi humilde modo de ver, de la línea de un festival que lo era todo, como el Sonar. Y la verdad es que este año el Sonar ha vuelto a traer un cartel que dices, de unido. O sea, dejaros ya de descamisados y traer cosas finas, y este año han traído cosas finas como esto que está sonando, bueno, de fondo. Y, algún, y descamisados también. Bueno, vale, tiene que haber de siempre todo, hay, pero que hay. Al final le parecía la cosa que tiraba más a lo que tiraba, por donde tiraba la cabra, ¿sabes? También es verdad que al sonar se ha puesto como de moda o es como fácil la crítica. Sí. Se puede criticar, bueno, al sonar y no al Primavera Sound. Y te voy a decir una cosa, Primavera Club ha tenido un 40% del cartel muy interesante y lo otro... X. Son grupetes que salen, que guay, que sí, que pero que no van a perdurar. Seguro. Dejarme decir una cosa, pero bueno, aquí en este punto, no de... llegados a este punto, quiero decir una cosa. Yo no sé si habéis percatado, pero en mi lista de lo mejor del año no hay ni un solo concierto que haya sido en un festival. ¿Por qué? Porque estoy saturado de los festivales. Eso sí. Estoy saturado. Llega un punto en el que ya, o sea, los conciertos de festival me tocan los huevos. Hablando en plata. Yo seguramente para es este un formato año. Es un formato muy práctico para conocer grupos, pero no para disfrutar de la música como debería ser. Sí, sí, a sí. También es verdad que este año nos hemos quemado de festivales, ¿eh, señor Antón? Pero es que no, pero a ver, no disfrutas, o sea, no disfrutas tanto de, o sea, no, los conciertos no. En formato festival no los disfrutas tanto como es un concierto, el clásico concierto con su telonero y su grupo. Eso quizás sí que lo ha tenido, sí que lo tiene Primavera Club. Que es mucho más, que sí hay un porrón de conciertos, pero son en salas y es mucho más directo y mucho más cercano. Se agradece, pero igualmente los conciertos continúan siendo conciertos de 45 minutos, que en realidad es un formato y de concierto otro lado, que y a, muchos, no sé, a los grupos que tienen un disco les va de perlas, porque no pueden tocar nada más, sí, sí. Pero a grupos, yo que sé, de que tienen ya muchos discos y que te gustaría escuchar, pues mucho más de ellos, pues no puedes, ¿no? Totalmente. Y ahí donde falla la, ahí la, donde el falla asunto. La cosa. Pues eso, que pues no eso hemos dicho que, de quién estamos hablando. Que estamos hablando de Byton, del concierto que se pegó presentando el último disco Death of a Typographer del 2008, pero el concierto fue este año en el Sonar. En el Leve estuvieron también y yo los vi ahí en Gijón y... Brutal. Estuvo. Desde puesta en escena hasta yo qué sé, hasta todo. Brutal. Byton. Como bebía cerveza también. Más que Moderat. Sí. Más que Moderat. Más. A la altura. Hostia. Sí, sí, sí. Hostia. Sí, sí, sí. Miami. Échale bombacos al asunto. Por cierto, que no va a dar tiempo a poner esta canción, pero uno siempre deja el mainstream a un lado, pero este es uno de los mejores temas del año para mí, Jay-Z. Claramente. Jay-Z con Alicia Keys, Empire State of Mind. Pepino. Déjalo un poquito. Venga, hasta el estribillo. Toma. Is from Texas. Me, I'm out that Bed-Stuy, home of that boy Biggie. Now I live on Billboard, and I put my boys with me. Say what up to Tata, still sipping my ties. Sitting courtside, Knicks and Nets give me high five. Nigga, I be spiked out, I could trip a referee. Tell by my attitude that I most definitely from Un pepinaco. Ha pillado una onda bastante Kanye West, ¿no? Sí. Bastante. Ha mejorado este señor, las producciones de este señor. Pues vamos a dejarnos de zapatilleos y negratas. Perdona, y vamos a ir al producto nacional con barba y bigote y... Sobre todo con bigote. Y guitarra y bueno, y pinta de neo-rural. Porque vamos a directamente a uno de los, para mí, el mejor concierto nacional del año, que fue el de Bigot en la Sala 2, hará que 3 meses. Por ahí, sí. 3 mesecillos. En el marco del Freakstival, una cosa muy rara, en el que la que también actuó Vanexa. Por ejemplo, justo después, me parece, ¿no? De señor Bigot. Me parece el timo más grande de la historia musical española. Por el amor de Dios. Vanexa. Pobrecica. Sí. Hasta ahí. Y nada, decir que el señor Bigot pues se marcó un conciertaco presentando su último disco, que se llama Fin. Evidentemente en el conciertaco incluyó... Otro llamado a ser de los mejores del 2009. Pensado. El Bigot dijo, voy a hacer el disco de 2009. Y eso era del 2003. Exacto. Bigot, Fin, se llama el disco. Y vamos a escuchar un tema que se llama The Party, lo tocó evidentemente en el concierto. Tiene así como aires, un poco, es un clarísimo homenaje a Velvet Underground Nico, el disco, y nada, deciros que yo, ¿cuántos éramos en el concierto? ¿20 personas? Bueno, quizá algo más. Afortunados nosotros los que estuvimos allí. Vaya. Para tanto. Ver ese conciertaco. Bigot, fin, la única pega de este disco es que dura 27 minutos, 26, un poquito corto, ¿no? Sí. Ah, lo bueno, ya sabes lo que dicen. Es lo que hay. ¿Para qué más? Sí, bueno, me corro en tu cara. ¿Sí? ¿Por qué no? Cook on a low, hit my crib, it's ready to land. Time now was the seventh cavalry. Side of the hills, pick your way through crowd to pool party. Beautiful Galleria, low, beautiful. Black day one way. Her shooting star, Creed cruise ship with you. Let's go goodbye. Ay, ay, ay, es que... ay, ay, ay, va. Gracias. Ay, es que no lo tenía preparado, pero gracias, ahora justamente lo he preparado. De verdad, lo de ayer, en Stan Steel en el Apolo, presentando lo que va a ser su nuevo disco en febrero, y lo que ya os digo yo ahora, que va a ser mejor disco nacional del 2010, o sea, ya. Porque lo de ayer, o sea, se, la bueno, patas arriba. Lo fliparon. Se le saltaron, o sea, los puntos a Cristian. Se me saltaron los puntos a mí, a Nacho, a Jordi, a Hal Nelson, a todo el mundo que estaba ahí. Algo magno. La verdad es que lo de Stand Still para mí sigue siendo muy, bueno, siguen siendo la mejor banda con diferencia española. Por todo, por trayectoria, por ver la evolución, y ahora el próximo disco tiene una pintaca que te cagas. ¿Incluso mejores que El Barrio? Incluso mejores que El Barrio, sí. Orquestrado, brutal. No puedo poner ningún tema del nuevo disco porque no nos dejan, pero sí que vamos a poner en el formato de la banda, en el nuevo formato, que son 12 personas, ni más ni menos. Con vientos y me daba a vivir eso de esa banda. Y cuerdas, pues tocaron cuando en ese formato y cerraron así el concierto y fue brutal. Así que un día se piden pizza para cenar y se gastan todo el caché del concierto. Ya te digo. Sí, ya ves. Solo. Ahora que tengan que pillarse un taxi para volver al hotel. Como las pidan por ingredientes, más de tres, ya está. Uf. Fuera. Ya está, se acaba su carrera musical. Pues ahí está. Está en Steel en directo el pasado domingo en la Sala Apolo, presentando su nuevo disco, y esto es Cuando, que es de él. Está en Steel el domingo. ¿Y qué sentido tiene verse la vida aquí y allí? Lo que hay que ver debe ser que no es tan diferente. Cuando prontito, está muy prontito, amigos. Esto es Pespe que Trani. Voy a decir que respect por Stand Still, respect. No son santo de mi devoción, pero sí, sí. Ayer fue muy exagerado, ¿eh? Te lo digo desde la objetividad, ¿eh? Más o menos, dentro de que soy muy fan. Bueno, muy fan, es que tampoco soy muy fan de las cosas yo. O sea que, ¿qué tal? Pero bueno, que sí. Ya veréis con el nuevo disco. Tiene muy buena pinta. Bueno. Sí, ya te digo, a mí también eso, respect, pero no sé. Bueno, seguramente son la banda más banda, realmente banda, ¿sabes? Y que se lo toma más en serio. Sí, sí. Desde toda sí. España, eso seguro. Pero vaya. Desde los Héroes de Silencio, cuando pasaba esto. Seguro. Otro conciertazo del año. Que a mí me hubiera encantado estar, porque sí, también fui muy fan de esto. Otro conciertazo del año que saliendo un poquito de ya de los tópicos, pues he dicho, pues voy a traerme esta cover de los Rolling Stones hecha por Jane's Addiction, que lo pudimos ver este veranito en Bilbao. Y bueno, son estas cosas que pese a la saturación de festivales, que estoy totalmente de acuerdo con Antón, pues lo que tienen los festivales también es que te ofrecen estas posibilidades de encontrarte con bandas que dices que has crecido con ellas, no las has podido ver, y de gol y porrazo te sueltan ahí al señor Dave Navarro, que hacía siglos que no tocaba con los Jane's Addiction, y ves ahí a la banda original de estos, a los Jane's Addiction originales, a los cuatro de Liverpool. ¿El bajista estaba también? ¿Eric Abel? Eran todos. A los cuatro. Los cuatro de Liverpool. Te voy a decir una cosa, a favor. Los de Liverpool. Los cuatro de Liverpool. Anfield Road. Lo que te iba a decir, te voy a decir una cosa a favor del BBK Festival, del Barbecue Festival. El Barbecue. Que los conciertos del BBK Festival eran conciertos largos. O sea, el concierto era hora y media, ¿sabes? Y tanto los cabezas de cartel tocaban largo y tendido. Bueno, que también hay que decir que Neil Young el año pasado también tocó sus dos horicas y media buenas. Y al que no nos gustaba, bueno, al que no nos gustaba Neil Young nos jodimos porque no había nada más durante ese rato. Pero bueno, no había cola para pedir cervezas. Eso sí. Tocaba Neil Young, venga, ahí tenías que comprar tabaco, mear. Exacto. Pedir un par de birras y cenar. Cenar, sí, sí, y perfecto. Y llamar a tu madre para que no se preocupe. Sí. No fue el caso de Jane's Addiction cuando tocaron en Bilbao. Estábamos ahí todos, yo estuve dando todo. Me llegaron Jane's Addiction, uno de los conciertos de este año, sin duda. Y de los reencuentros quizá más sonados para mí. ¿Puedo destacar un asunto del BBK? Diga usted. Aparte de Jane's Addiction, ¿cómo le botaban las tetas a la de Tim Tinks? Ya está. Pon Jane's Addiction, por favor. Yeah. Bueno, pues ya, ya acabamos. Ya acabamos. Ya. Hemos hablado los tres a la vez, ha sido muy bonito. Sí, sí, sí. Esto ha sido muy bonito. Acabamos con. Lecciones de radio. Acabamos con un temazo que he recuperado este año. Forever Young, Alphaville, maravilloso. Aunque vosotros dos estéis hoy como unos vejestorios, yo mantengo el espíritu joven y acabamos con este Forever Young, que yo creo que un poco resume el espíritu de este programa. Sí que sí. Gran cierre, gran final, gran colofón final de programa. De gracias, fiesta. Amigos. Ay, ay, Dios mío, siempre nos queremos todos. Siempre lo recordaré. Sí, ya. Ah, nunca, nunca nos separaremos. Te mandaré cartas. Sí. Todos los días. Todos los días, postales. Postales. Fotos de gordas. De esta de Barcelona. ¿Sabes? Hasta el próximo martes. Qué bonito. O no. X. Forever Young. Yala. Oye, ¿por qué la has recuperado? No sé, porque momentos, mira, se ha puesto momentos, un poco de moda también, ¿no? La puse, bueno, fue un gran momento porque tengo que decir, es la primera vez que estábamos en mi fiesta, ¿sabes? Y pude ir al DJ y sin ser yo el DJ y tener que poner música para la gente, dije, ponme el Forever Young. Y a callar todo el mundo. Y el Pau lo puso, ¿sabes? O sea, mandé ahí, o sea, es un gran momento, o sea, es como tener un jukebox, ¿sabes? Ahí y 100 personas bailando. A tu alrededor fue maravilloso, no sé. Momento del año. Momento del año, sí. Forever Young. Hasta luego. Hard. Yeah.